Comenzamos con este miércoles de ceniza, el camino cuaresmal. Todos sabemos que es un camino de conversión. La conversión de una persona, si es auténtica, alude a una transformación interior que va afianzándose y se traduce, se refleja fuera. Hay una transformación desde el corazón que va manifestándose en conductas nuevas. La conversión nunca es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. De modo que nuestros rituales externos tienen que ayudarnos a conectarnos con nuestro interior, porque es en el interior donde está lo mejor y lo peor de nosotros, donde está nuestro bien herido. Nuestro bien somos nosotros, nuestro propio ser creado por Dios, herido por el pecado. Lo mejor de nosotros abre la posibilidad a lo peor de nosotros, que es lo mejor herido. Eso está en lo profundo de nuestro corazón, y es desde ahí entonces de donde surge la posibilidad de una transformación que después se traducirá en conductas nuevas. Por eso es que para que haya una auténtica conversión, tiene que haber una conmoción interior. ¿Qué es lo que nos conmueve? Nos conmueve acontecimientos. No nos conmueve reflexiones solamente, lecturas. Nos conmueven los acontecimientos de la vida. Acontecimientos gozosos: ser mamá, papá por primera vez, haberte enamorado, poder disfrutar de un nieto que viene. Son momentos de tanto gozo que te movilizan interiormente y te ayudan a sacar lo mejor de vos. Pero también pueden haber acontecimientos penosos, que en un sentido inverso a los anteriores, en vez de disfrutar de algo bueno que nos aconteció, los acontecimientos dolorosos son pérdidas de lo bueno que hemos tenido y vivido y recibido. Y esos acontecimientos dolorosos, penosos, también nos conmueven. Nadie es el mismo después de un acontecimiento gozoso, glorioso, como casarte, ser mamá o papá. Nadie es el mismo después. Así como nadie es el mismo después de una pérdida, después de un dolor muy grande. Lo que conmueve los cimientos, las entrañas, las raíces de nuestro ser, son acontecimientos que nos afecten profundamente. Y por eso es que esos acontecimientos no suelen repetirse rutinariamente. Son acontecimientos que cada tanto visitan nuestra vida y la mueven. Las conmociones de la vida son oportunidades de conversión para mejor, para lo más bueno. La conversión cristiana está apoyada en un acontecimiento conmovedor: la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. El Evangelio de hoy nos habla del ayuno, de la oración, de la limosna. Alguna vez los fariseos rutinarios de la fe, acostumbrados a los rituales repetidos automáticamente, le dijeron a Jesús, lo cuestionaron: ¿cómo tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: mientras esté el novio, mientras esté el enamorado con ellos, no van a ayunar. Cuando les sea quitado el novio, ayunarán. El ayuno como ritual de conversión va a surgir por la pérdida del amigo, del novio, del amante de Jesús. Porque si perdemos a Jesús y eso no nos mueve, no nos mueve nada. Si la pérdida del que vino a amarnos hasta el final no nos mueve, no nos mueve nada. si la percepción de que hemos caído en la desgracia de una vida desagraciada, privada del amor de Jesús, si Jesús no está vivo en mí, sino que está muerto, si eso no me conmueve, nada me conmoverá. Por eso entonces necesitamos que nuestra vida rutinaria, externa, sea conmovida por acontecimientos, no por elucubraciones y reflexiones, sino por acontecimientos. El acontecimiento conmovedor que provoca conversión es la Pascua. Esa Pascua de Cristo se manifiesta en la historia, esa pérdida de la vida, esa recuperación de la vida, muerte, resurrección, se reitera después con distintas manifestaciones en la vida de las personas, de las familias, de las comunidades, de los pueblos. Hoy es un día que nosotros, en el cual nosotros ritualizamos celebrativamente una conmoción. Queremos tomar contacto más íntimo, más profundo con el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, a la cual nos preparábamos para celebrar la Pascua. Pero hoy también es un día de conmoción social, republicana, cívica, porque ocurrió algo, nos ocurrió algo, ocurriéndole al fiscal Nisman, esa muerte tan trágica y tan simbólica, ese magnicidio, fuese la muerte como fue, como haya sido, quiero decir. Sin embargo, es un acontecimiento que hiere la vida de la República y la hiere casi, diría yo, de muerte. Y quizás esa conmoción se expresó hoy en un ritual, y ahora seguramente se está expresando todavía, en un ritual de duelo. La República está conmovida porque le pasó algo. Y por eso mismo es una oportunidad de conversión también para el país, para la República. Es una oportunidad de conversión, de cambio, de mejora. Esto es lo que los que fueron a la marcha, los que la vimos un poquitito por televisión, percibimos. La gente quiere un cambio. Y entonces fíjense, un acontecimiento tan trágico es oportunidad de una renovación auténtica. Volviendo ahora entonces sí a nuestra vida y a este ritual, que no es un ritual cívico, sino un ritual litúrgico, este ritual tiene que conectarnos con lo que habitualmente celebramos cuando celebramos la Eucaristía, que es la muerte y resurrección de Jesús. Por eso es que la vida cotidiana tiene la habilidad para distraernos, dispersarnos, alejarnos de los acontecimientos conmovedores de nuestra vida. Alguna vez nos enamoramos y después el amor matrimonial, digamos, se rutiniza, se enfría, se entibia, no pasa nada, y así es como tantas parejas se desenamoran. O alguna vez yo fui ordenado sacerdote con todo el fervor de la fe enamorada en Cristo, y quizás la vida, mi vida, aún cuando sea una vida consagrada, puede también alejarse y enfriarse del amor de Dios. Y así podríamos multiplicar ejemplos donde la vida cotidiana puede ayudarnos a la conversión, o muchas veces puede fosilizarnos, rigidizarnos en actitudes mediocres, de grises. Ninguno de nosotros seguramente, ojalá, caerá en grandes crímenes y pecados. Pero quizás nuestro gran crimen y pecado sea que la Pascua no nos convierte, que el amor que entregó su vida, la pérdida del novio, digamos, y su resurrección, no nos mueve más. Y de nuevo, si a nosotros los cristianos no nos conmueve ese amor, nada nos va a conmover. Por eso hoy hacemos un ritual, las cenizas recibidas, un ritual de duelo, es un ritual penitencial. Un ritual que no tiene nada de, por supuesto, de divertido, pero ni siquiera nada de gozoso. Ya vamos a celebrar el gozo de la Pascua, pero para celebrar, cantar el aleluya de la Pascua, tenemos que penar, llorar el dolor de la pérdida de la gracia, de la pérdida del amor de Dios en nuestra vida. No quizás en un sentido grave, pero sí en un sentido de haber convertido esa intensidad de amor en algo tibio, en algo... Bueno, soy cristiana. Estoy casada, tengo chicos, soy cura. Esta cosa de degradación de la intensidad del amor en nuestra vida, de la intensidad de nuestros afectos, esto es entonces aquello a lo cual la liturgia de hoy quiere conmovernos a través de un ritual de duelo, recibir las cenizas en nuestra cabeza, para que el duelo exprese el dolor de no haber honrado el amor de Dios y el amor de los nuestros en nuestra vida. No somos mala gente, está claro que si estamos un miércoles de lluvia acá, somos buena gente, pero no hemos honrado cada día intensamente el amor de Dios y por eso ya pocas cosas nos mueven, nos conmueven, nos convierten. En última instancia, quizás no tengamos que convertirnos de malos a buenos chicos, sino de convertirnos de personas un poco tibias, un poco acostumbradas a nuestro propio gris, a nuestra propia mediocridad, convertirnos en personas más abiertas, sensiblemente, de un modo creciente, al amor de Dios, que es lo único que, insisto, conmueve, modifica nuestro corazón, lo transforma y entonces pues también nuestra conducta. Pidamos entonces al Señor que este ritual de las cenizas y la escucha de la palabra y algunos propósitos que podamos hacernos durante este camino cuaresmal, que esos rituales externos intenten afectarnos internamente, íntimamente, que puedan conmovernos interiormente. Son rituales que intentan hacernos tomar contacto con nuestra necesidad de transformación, porque nos merecemos y gozaremos mucho más una vida más vibrante desde el punto de vista amoroso y creyente. Bueno, pidamos entonces en silencio este espíritu de conversión para nosotros, pidámoslo, este espíritu de conversión para tanta gente que amamos, que a lo mejor la vemos más en riesgo, en la fe, en sus amores, en su vida, que la cuaresma entonces también nos conecte amorosamente y en la fe y en la oración por ellos.